Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico en la radio de 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y por internet en la página www.udem.edu.mx/radioudem. Nos están escuchando también vía la plataforma TuneIn y también vía el blog raicesudem.blogspot.mx. Como cada semana tenemos un invitado en este programa para hablar pues de difusión, de patrimonio, de la historia de nuestras raíces mexicanas. Y bueno, ustedes ya saben que en este programa pues, comentamos de todas las formas de difusión de la cultura mexicana y en particular de lo que es la literatura infantil o juvenil, como va a ser el caso de hoy. Y tenemos un invitado que ya hemos recibido aquí en Raíces, se trata de Federico Navarrete, maestro catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular en el Instituto de Investigaciones Históricas. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes, Beltrán, gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Bueno, la invitación ahí la debemos a una publicación que tiene pues unas cuantas semanas, a fines de cuentas, pocos meses, de un libro que pues en el pasado ya habías escrito otros títulos para niños. Recuerdo el libro que es Hueso de la Gartija, si bien recuerdo, ¿verdad? Sí, claro. Y acabas de publicar un nuevo libro que se llama Nahuales contra Vampiros 1, del mar a la montaña, o sea, tenemos una idea que quizás va a ser una serie. Exactamente, sí. ¿Nos podías comentar un poquito los orígenes de esta novela? Y bueno, después de Huesos de Lagartija, ¿cómo surgió la idea de volver a escribir un libro para niños y jóvenes? Bueno, en realidad yo siempre, Huesos de Lagartija, que es mi novela para jóvenes publicada por Ediciones SM, salió ya hace muchos años, en 1998, uh-huh. Y ha tenido, la verdad, muy buena recepción de público. Se reedita virtualmente cada año y se ha convertido en una herramienta muy usada en escuelas. Así es. Como complemento del programa, como un texto histórico sobre la conquista y también sobre el México prehispánico. Y entonces, pues, yo pensé que en dos cosas. En primer lugar, en aprovechar que ya tengo lectores y que entonces esos lectores muy probablemente estén interesados en otros libros míos. Entonces, que hay un público que le gustó Huesos de Lagartija y que espero que también le guste Nahuales contra Vampiros. Y sobre todo en aprovechar de mi parte que pues parece que esta combinación de novela y difusión histórica es algo que el público le interesa. Entonces, pues, un poco darle al público lo que quiere, ¿no? A utilizar las herramientas de la literatura para hacer una labor de difusión histórica de la mejor calidad posible. O sea, no hacer buena historia y procurar también que sea buena literatura. Entonces, eso más bien eran los objetivos que tenías ahí al escribir esta novela. Ahora, ¿estás en un mercado que ya tiene novelas de este tipo o realmente es algo totalmente ahí novedoso? ¿Cómo ves el asunto tú que estuviste ahí redactando? Bueno, pues digamos que yo para esta novela, para Nahuales contra Vampiros, hice una investigación, pues no muy exhaustiva, pero bueno, sí revisé un poco cómo es el panorama de la literatura juvenil. Aparte, yo tengo una hija de 15 años que es muy buena lectora y que me ha contado, hablamos mucho de los libros que a ella le gustan y de los libros que leen los chicos de su edad. Uh-huh. Entonces tengo una idea, también por parte de amigos que son editores para niños y para jóvenes, pues tengo una idea más o menos de qué es lo que están leyendo los jóvenes actualmente. Y hay una marcada preferencia por novelas de terror, uh-huh. Con personajes de terror como los vampiros, justamente que aparecen en mi novela, y con elementos de sobrenaturales, con cuestiones de magia, con cuestiones de seres terroríficos que pueden ser vampiros, zombies, brujos, dragones, todo este tipo de seres de la fantasía. Y entonces a mí me pareció que yo quería hacer una novela que resultara atractiva para estos jóvenes y entonces un poco hablarles el idioma que a ellos les gusta hablar, este idioma de la magia, del terror, de la sobrenaturaleza. Pero la novedad de mi novela, yo desde mi punto de vista, es sobre todo incluir a dos tipos de personajes que no han sido tan incluidos en esta literatura que está de moda ahora. En primer lugar, los nahuales, uh-huh. Que son estos seres pues tan conocidos en México, que son estas personas que tienen la capacidad excepcional de transformarse en animales o en otros fenómenos naturales, o si no transformarse, hay todo un debate entre los antropólogos, al menos actuar como animales, ¿no? No necesariamente es que una persona se convierta en jaguar o se convierta en perro, pero puede hacer que un jaguar o que un perro actúe, puede actuar por medio de un jaguar y de un perro, ¿no? Entonces, ahora, si nos puedes comentar un poquito del punto de vista que dijiste para la narración, ¿se trata de una narración en tercera persona, en primera persona, o cómo ahí elaboraste la novela de un punto de vista de narración? Bueno, yo elegí que la narración fuera siempre en tercera persona, pero tomando en cuenta el punto de vista de los diversos personajes, porque justamente esta es una novela en la que el centro de la trama es el encuentro entre los seres sobrenaturales de diversos continentes, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el punto de vista de Tlali, que es un joven náhuatl campesino que es nahual, es decir, que se puede transformar en o actuar por medio de un jaguar, tiene un gran poder, pero está apenas aprendiendo a manejarlo y que vive en México. Está el punto de vista del vampiro, el príncipe Walter, que es un vampiro que viene desde Transilvania, desde Europa, y que navega rumbo a México para conquistar México y extraer la plata de México. Y está también el punto de vista de un corsario inglés, Robertson Smith, y el punto de vista de unos esclavos africanos, sobre todo de uno, de Quinta, y de su amigo Enfala, que son esclavos que son traídos contra su voluntad a América y que utilizan la magia africana, la Nganga, que es un caldero mágico, para protegerse y para tratar de sobrevivir a la terrible, pues, a los peligros que implica la esclavitud. Entonces, a lo largo de la novela vamos viendo la historia desde esos cuatro puntos de vista para entender justamente cómo la realidad es diferente según las diferentes realidades culturales, ¿no? Y cómo ese encuentro que hubo violento, pero a la vez tan fructífero entre Europa, América y África, significó cosas diferentes para los de América, los de Europa y los de África. Entonces, la pluralidad de puntos de vista sirve para reflejar la pluralidad cultural de la que trata de representar el libro, justamente. Ahora, si seguimos hablando de la redacción, y de hecho por lo mismo que tenemos ahí cuatro puntos de vista diferentes, ¿no te resulta un poquito difícil la redacción de la novela? Pues la verdad, eso digamos que ese es mi trabajo, ¿no? O sea, yo como escritor me pongo una serie, cuando uno empieza una novela, se pone una serie como de reglas que uno plantea seguir en la novela. Se puede modificar sobre la marcha también, ¿no? Pero en este caso, la verdad, desde un principio me gustó la idea de los cuatro puntos de vista y así lo trabajé. Y pues mi trabajo de escritor fue justamente lograr que la historia funcionara con estos brincos de punto de vista, ¿no? Entonces vemos ciertas escenas desde la perspectiva de Tlali, pero también la vemos desde la perspectiva del vampiro, de Walter, o la vemos desde la perspectiva del corsario de Robertson o de los africanos, de Quinta y Enfala, y cada vez que volvemos a la misma escena, lejos de repetirse, más bien la vemos desde una manera más complicada y vemos sus significados. Yo creo que es algo que logré más o menos ensamblar bien. Los lectores de la novela me han dicho que quedó bien ensamblada y que la hace más rica, porque en vez de contar una sola historia, en realidad estoy contando varias historias paralelas, ¿no? Sí, que es un poco lo que ha constituido nuestro mundo actual desde un punto de vista cultural e histórico, ¿no? Sí. La historia de la humanidad no es una, sino en realidad son varias historias que han venido integrándose y confluyendo en los últimos 500 años. Claro, una pregunta antes de hacer una primera pausa musical aquí en Raíces. Quisiera saber si ya tenías una idea precisa de cómo iban a evolucionar los personajes de tu narración, o si te dejaste, al contrario, llevar por los personajes, llevarse por su historia. ¿Cómo fue eso? Pues la verdad, yo no... Hay autores que les gusta planificar todo muy cuidadosamente desde el principio. Yo no soy de esos. Yo desde un principio, yo me dejo llevar un poco por los personajes, me dejo llevar por lo que voy contando. Y aunque tenía una idea aproximada de que, por ejemplo, en este primer volumen se iba a tratar justamente de cómo los vampiros llegan a México y hacen una primera conquista de México, entre comillas, y esa es la reacción que eso provoca, por un lado, entre los nahuales y también entre los esclavos africanos que también llegan a México. Yo tenía idea de esta trama general, pero la cantidad de cosas que suceden fueron sucediendo sobre la marcha, digamos. La propia novela, los propios personajes me fueron llevando y surgieron personajes que yo al principio no había pensado y que adquirieron mucho más importancia de la que me había imaginado. Y así la novela va tomando también una forma que es propia. que uno no conoce de antemano, sino que es lo que la propia novela le va a uno pidiendo como escritor. Claro. Bueno, vamos a hacer una primera pausa aquí en Raíces. Recordamos que estamos ahí en entrevista vía Skype con nuestro compañero Federico. Regresamos después de esta pausa. Estamos de regreso con Federico Navarrete para esta entrevista sobre su novela Nahuales contra vampiros, del mar a la montaña. Es el primer volumen de una serie, me imagino, de varios libros. De hecho, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ya hablamos algo de la trama de la novela. Hablamos un poquito de la época en la cual ocurre, que es el siglo XVI, XVII, ¿verdad? Más o menos. Sí. Sí, entre el siglo XVI y XVII, no le podría poner una fecha exacta, pero digamos que es el mundo después de la conquista española del siglo XVI, cuando ya se ha iniciado el tráfico de esclavos, que empezó un poco después, empezó en la segunda mitad del XVI, ya más en forma. Entonces sería como principios del siglo XVII realmente. Muy bien. La época de la novela. Ahora sí, yo quiero volver al personaje de Tlali ahí, que es el personaje Nahual que tenemos en esta novela. ¿Por qué haber elegido el jaguar cuando, bueno, sabemos que hay, a fines de cuentas, muchas formas de Nahuales, de serpientes, de águila, de perro, o hasta a veces de otros animales, o hasta de plantas o de rocas? ¿Por qué haber elegido el jaguar en particular, Federico? Bueno, el jaguar es es de los, de, en efecto, como tú dices, los nahuales tienen la capacidad de transformarse o de actuar por medio de muchos seres diferentes. También hay nahuales del rayo, uh-huh. también hay nahuales del viento, de la tormenta. Pero en la historia de Mesoamérica, los jaguares han sido animales particularmente vinculados con el nahualismo, ¿no? Uh-huh. Hay interpretaciones que dicen que las imágenes de los reyes olmecas y desde luego varias imágenes de reyes mayas del periodo clásico los muestran nahualizados en jaguar o relacionados de alguna manera o de la otra con los jaguares. Entonces el jaguar ha sido un animal muy vinculado desde el principio con el poder, con el poder, sobre todo en Mesoamérica. Uh-huh. Y entonces me pareció que era, por otro lado, es un animal muy llamativo, ¿no? Pues es el depredador más grande que había en el territorio antiguo de Mesoamérica y en general en América. Entonces, pues es un animal que resulta muy, muy atractivo. Entonces me pareció que tanto narrativamente como históricamente era un animal particularmente importante para mostrar a mi personaje nahual. Pero, por cierto, hay otros personajes nahuales. Hay una muchacha que se transforma en águila y hay el abuelo de Tlali, que es quien le enseña de alguna manera los poderes del nahualismo, es un coyote, ¿no? Okay. Los coyotes pues son animales conocidos por su astucia y su, de alguna manera, su malicia. Entonces me pareció que el maestro debería ser un coyote. Y Tlali justamente tiene un gran poder, que es el que viene de ser nahual del jaguar, pero su gran reto como personaje es tratar de controlar ese poder, tratar de saber usar su poder para bien, no solo de él y de su familia, sino para bien de su comunidad. Y eso va a ser el aprendizaje que va a ser a lo largo de la novela. Ahora, y ahí vamos a casi terminar nuestra entrevista, que el tiempo va corriendo, Federico. Tengo dos preguntas, vamos a tratar de hacer dos en una. La primera es, si bien hablamos del jaguar como forma de narrar que elegiste para este personaje de Tlali, al contrario, ¿por qué haber elegido el vampiro y no sé, el hombre lobo, no, un zombie o algo así, una forma que, bueno, que corresponde al mundo occidental, europeo en particular? Y bueno, relacionado con eso, como vemos que los personajes van evolucionando a raíz de conocerse, de enfrentarse, ¿cómo va a seguir esta serie? ¿Cuántos volúmenes ya tienes en la mente? O si al contrario todavía no sabes, ¿cómo va todo eso? Bueno, te respondo rápidamente la parte de los vampiros. Sí. Bueno, los vampiros son de los personajes más conocidos en esta literatura de horror y sobrenatural que tanto gusta en la actualidad. Entonces me pareció que podía ser atractivo para los jóvenes combinar personajes que ya conocen como los vampiros con personajes y tipos de seres sobrenaturales que no son tan conocidos como los nahuales o como los brujos africanos, ¿no? Okay. Entonces, de alguna manera, los vampiros son el conocido que permite introducirnos a un mundo sobrenatural que espero que resulte novedoso y original. Okay. Además de que históricamente pues, son personajes muy importantes en la fantasía y en la literatura fantástica europea, ¿no? Claro. Y desde luego, bueno, el plan original es hacer 3 volúmenes. Uh-huh. Ya ahora que ha sido publicado el número 1, estoy trabajando en el segundo y esperamos, el programa es que salga en 2014, que salga a fines de este año, y en 2015 saldría el tercer tomo, que en principio marcaría el fin de la saga. Pero eso es algo que yo no puedo saber porque no sé a dónde me va a llevar la historia. Y por otro lado, es algo que pues, también dependerá de los lectores. Claro. Si los lectores me piden más, pues estaré dispuesto a llevar la historia un poco más lejos para enriquecerla e incluir nuevos personajes y nuevos escenarios. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista, Federico. Un placer. Recordamos que este libro, Nahuales contra Vampiros 1, es un libro para pues, chavos, adolescentes. Pues está publicada por la editorial Montena. La pueden conseguir en librerías como la librería Gandhi, Fondo de Cultura, aquí en Monterrey, y pues, también en línea, por si no tienen acceso a una librería cerca de ustedes. Muchas gracias, Federico. No, gracias a ti, Bertrand. Y pues nosotros quedamos pendientes. Ahorita vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos con la agenda cultural y antropológica de esta semana. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces. Va ahora el momento de nuestra agenda antropológica y de noticias relacionadas con antropología en este país. Quedamos ahí pendientes de muchas convocatorias que se están publicando a través de todo el país en cuanto a estudios de licenciatura o de posgrado. En las últimas semanas habíamos comentado de varias convocatorias, tanto en el CIESAS aquí en Monterrey. También habíamos comentado por el INAH, por la Universidad Nacional Autónoma, y de hecho esta última institución ahí nos propone la convocatoria oficial para lo que es el programa de posgrado de maestría en antropología o de doctorado en antropología. Ahí con un saludo amigable a nuestro amigo el doctor Fernando Nava. Bueno, esta convocatoria ya está publicada, la pueden conseguir en la página posgrado.unam.mx para ahí conocer todos los requisitos, las fechas, sabiendo que tienen que hacer una preinscripción en la página del posgrado entre el 10 y el 21 de febrero de 2014, donde se tiene que mandar varios documentos. Entonces no se pierden esta oportunidad por si quieren estudiar antropología, etnografía, arqueología, lingüística, etnolingüística, pueden ahí acudir a esta página de internet. Otra convocatoria que vale la pena ahí resaltar es una que viene publicada por el CIESAS, pero esta vez en la unidad Costa del Golfo, con el apoyo de la Universidad de Veracruzana. La cátedra Gonzalo Aguirre Bertrán nos propone lo que es la convocatoria para doctorado en antropología y disciplinas afines. Tienen ahí que acudir en la página ciesas-golfo.edu.mx para tener también ahí todas las bases relacionadas con estas convocatorias. Pueden ahí poner sus datos hasta el 28 de febrero, quedan unas cuantas semanas ahí para poder poner su tesis doctoral a concurso, y podrán quizás sacar ahí un premio gordo, bien gordo de hecho, de lo que se ve. También lo que es la Red Mexicana de Arqueología propone pronto un curso sabatino en sistemas de información geográfica aplicados a la arqueología. Es un curso que ya se había comentado y dado el año anterior. Hay que comunicarse ahí con Alejandra Sosa Florescano. El cupo es limitado. Las clases empiezan el 5 de marzo. Tiene un costo de $3,500. Está abierto a estudiantes o titulados en arqueologías o disciplinas afines. Por mail podrán enviar ahí toda su documentación oficial que acredite su nivel de estudios. No olviden acudir a este lugar porque va a estar en el DF. Eso por el momento, hay nada más una oportunidad en el DF. Chequen ahí la página capacitación rma.blogspot.mx para tener más informes al respecto. También tenemos noticia de una convocatoria que el gobierno del estado de Guerrero propone para las mujeres indígenas para que puedan estudiar maestría. Entonces consulten la página INVDES.com.mx. Es una convocatoria que a mí me llama mucho la atención, que los pueblos ahí, las comunidades indígenas de México puedan tener ahí acceso más fácilmente a este tipo de estudios, y vaya que sí se necesita también este tipo de convocatoria para nuestros hermanos nativos. Del otro lado, la Escuela Nacional de Antropología e Historia propuso lo que es la convocatoria para la especialidad de antropología forense. Hay una convocatoria que se publicó en la página de lina.gob.mx para acceder a la admisión en esta carrera. Tienen hasta el 28 de marzo para poder, perdón, 17 ahí para ver el folleto informativo que va a estar ahí. Y luego del 17 al 28 de marzo se va a hacer una preinscripción en internet. Entonces quédense bien al pendiente de esas fechas que luego se nos pasan, y esperemos una buena oportunidad de poder estudiar eso. Y luego el CIESAS del DF nos propone una serie de conferencias que va a ocurrir eso el 18 de febrero. Se llama Ética Etnografía en la Sara Juárez, en el centro del Distrito Federal. Va a empezar el evento a las 10 de la mañana y va a durar hasta más o menos las 2 de la tarde. Hay investigadores franceses y belgas que están aquí para proponer ahí sus experiencias pueden comunicarse con el correo prensa@ciesas.edu.mx para tener más detalles sobre este evento. Y bueno, también yo pues le quiero comentar la revista Antropológicas, que se puede ver por el canal 11 del IPN cada miércoles y jueves. No olviden que tienen ahí opciones de programas muy buenos, uno siendo el alimento de los dioses, que es el chocolate. Bueno, el programa pasó esta semana, sin embargo, se va a volver a transmitir mañana domingo a las 17 horas. Y pues no olviden el nuevo episodio la semana que viene, ahí para saber más de nuestras raíces y de nuestra gente aquí en México. Para mí sería todo. Agradecemos aquí a Checo Becerra en controles y en edición de este programa. También agradecemos a Gerardo. Y pues nada más desearle una excelente semana. Soy Bertrand Lobjoin. No olviden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.